Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos un miércoles más al programa Todos los libros un libro, un programa realizado para la radio de la Universidad de Salamanca por el compañero Alberto Sansegundo, un programa de reseñas literarias y que ha iniciado este curso radiofónico, sobre todo con libros de espías, de suspense, y no sabemos si hoy, en el día de hoy, vamos a seguir por estos derroteros o vamos a tener otro tipo de programación, así que enseguida nos lo va a aclarar. Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cambiamos de serie. Efectivamente, empezamos el curso con la excusa de la exposición esta, que vuelvo a recomendar encarecidamente a nuestros oyentes, de Top Secret, cine y espionaje en CaixaForum, las dependencias de CaixaForum en Madrid. Las primeras, más allá del programa inicial de presentación, las primeras emisiones de Todos los libros un libro giraron sobre el mundo del espionaje, con novelas, y no solo novelas, libros relacionados con ese claro, género. Claro, Alberto, porque yo he unido ahí varios géneros. Es que claro, había leído ya parte del guión de hoy, había unido varios géneros. No es lo mismo el género de espionaje que lo que nos vas a proponer hoy, que Claro. Sí que tiene más que ver con el thriller, el suspense, novela negra, ¿no? Y muy particular además, ¿no? Bueno, hoy es otra serie que va a ocuparnos todas las emisiones del mes de octubre. Y la excusa, en este caso, la percha periodística que nos permite ese enlace, es la celebración el próximo día 20 en el Teatro Campo Amor, como de costumbre, de Oviedo, de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en sus diferentes categorías. Los premios llevan desde el año 1981 entregándose con la denominación de Príncipe de Asturias hasta 2014 y de ahí en adelante ya con la actual nomenclatura Princesa de Asturias. Y bueno, por diversas circunstancias, yo creo que fundamentalmente por casualidad, no por una otra cosa, ¿no? En todos los libros un libro, desde el año 2010 que hemos empezado, han aparecido muchos premiados de esos galardones. Voy a hacer una enumeración somera, ¿no? Hemos dedicado programas aquí a Mario Vargas Llosa, todos ellos premiados, insisto, ¿no? Miguel Delibes, Torrente Ballester, Emmanuel Carrer, que por cierto su madre, que falleció hace unos meses, es la galardonada este año, una intelectual francesa, Hélène Carrère-Denkos, y que obviamente no va a poder recibirlo. Pero bueno, su hijo, Emmanuel Carrère, que lo recibió en su momento también, protagonizó algún programa en Todos los libros un libro, Bob Dylan, Woody Allen, Juan Mallorca, el año pasado, Margaret Atwood, hace unos años estuvo en Todos los libros un libro, Paul Auster, Leonard Cohen, Antonio Muñoz Molina, Leonardo Padura, Fred Vargas, ahora hablaremos de ella, en particular, John Banville, y los dos laureados, dos más laureados este año, Haruki Murakami, que lo ha sido en la categoría de letras, y el infortunado también, en mucho orden, que falleció a los pocos días de habérsele otorgado el premio y que no podrá, desgraciadamente, estar en Asturias, ¿no? Una muerte, además, inesperada, totalmente inopinada y además muy prematura. No tenía todavía, cuando falleció, 65 años. De tal manera que esta copiosa presencia de galardonados en el Princesa de Asturias, es verdad que hay un punto de trampa, porque algunos de ellos, yo he dedicado el programa específico a esos autores a partir de su nombramiento, digamos, de su título, digamos. Pero bueno, esa presencia copiosa de premiados, junto al hecho de que algunas de las reseñas que yo presenté en su momento en Radio Universidad no se emitieron en el actual formato de videoconferencia, que me parece que bueno, quiero defender también, ¿no? Me ha hecho recuperar, me va a hacer recuperar, aunque el término hay que matizarlo, ahora comentaré, recuperar para este mes de octubre las cuatro emisiones, es decir, el día 4, 11, 18 y 25 de octubre, programas centrados en cuatro de estos galardonados. Recuperar. Bueno, recuperar en sentido estricto es exclusivamente el caso de hoy, porque vamos a dedicar el programa a Fred Vargas, Y Fred Vargas, desde que yo hablé de ella o la presenté aquí en Todos los libros, un libro, que fue en el año 2018, que fue el año en el que había sido premiada, no ha publicado ningún libro nuevo. Y por lo tanto, no puedo hablar de cosas nuevas con respecto a ellas, a ella, sino que simplemente voy a remozar mis comentarios de entonces bajo este formato de videoconferencia al que he aludido. En todos los demás casos, voy a mantener a ciertos comentarios que hice en su momento, pero totalmente novedosos porque todos ellos, Leonardo Padura, el cubano, que va a protagonizar el programa de la semana que viene, ha publicado dos libros desde que yo le hubiera dedicado en 2015 una emisión. Y luego, Haruki Murakami y Lucho Ordine, obviamente voy a aprovechar los dos premiados, dos de los premiados de este año, sí que aparecieron de manera reciente. Ya en este formato de videoconferencia, en todos los libros un libro, pero sí, ahora quiero comentar obras nuevas de cada uno de ellos. Y por lo tanto, bueno, esta es la presentación de la serie, ¿no? Una serie muy interesante que más allá de lo que yo puedo decir a favor, entusiasta en muchos casos de la mayor parte de ellos, ¿no? Por no decir de todos, bueno, pues son comentarios, son presentaciones que vienen avaladas por un premio extraordinariamente prestigioso, como es el Princesa de Asturias. Por lo tanto, bueno, ofrezco ya una perspectiva de un mes de octubre muy apetitosa para nuestros oyentes. Bueno, pues estaba pensando, fíjate, bueno, has dicho muchas cosas, pero yo me he quedado ahí en Hélène Carrère, la madre de Manuel Carrère, que también me comentas que también va a ser distinguida, premiada ya a título póstumo, ¿no? Estaba pensando, pues, qué familia de personas con tantísimo talento, ¿no? Porque estaba pensando en eso, en Manuel Carrère y las novelas a medio camino, ¿no? Entre lo periodístico, que El adversario, sobre todo, que es espectacular, es erizante, es todo, ¿no? Ese libro. Es una mujer muy interesante, por muchas razones no tengo tiempo aquí para glosar su existencia, su obra. Merece la pena que nuestros. Estuvo en las primeras páginas, vamos a decirlo así, de la prensa, de los medios de comunicación, cuando recientemente, yo no creo que haya pasado siquiera un año, Vargas Llosa fue admitido en, digamos, la Academia Francesa que ella presidía, ¿no? El primer escritor no francés que recibía ese galardón y tuvo mucha presencia en los medios de comunicación. Hago un inciso, no sé si desde el punto de un inciso que no le interesa para nada a nuestros oyentes. Tengo la imagen congelada en mi emisión por videoconferencia. Espero que si efectivamente es así en lo que están recibiendo nuestros, en este momento de ellos, no en el nuestro, en lo que están recibiendo, la imagen que están recibiendo, pues que sepan disculpar la deficiencia técnica, ¿no? Vamos a dedicar el programa a Fred Vargas, que sé que también que a ti te la has Sí, leído. No sé si a sí, partir sí. de la reseña Fíjate mi desconocimiento cuando la presentaste por primera vez aquí en la radio de la universidad, que pensaba que era un señor. Pero claro, ya decías ella, digo, no, pues es señora, y bueno, ya a partir de ella empecé a conocerla, y bueno, también con una carrera académica bien interesante, ¿no? Aparte de ser muy buena escritora, también con una carrera académica importante, y además que eso también se trasluce en su obra, ¿no? Que es una persona, pues, con muchos conocimientos. Así es. Quiero adelantar a los interesados, a ti el primero la primera de ellos, que para el día 8 de noviembre está prevista la presentación en España de la última novela de Fred Vargas, Sobre la losa, que también va a publicar, como el resto de las novelas de la autora, la editorial Siruela, ediciones magníficas. Luego veremos. Hoy tengo aquí delante, ahora a nuestros oyentes, por ahora a nuestros espectadores, no la pueden ver, tengo una pila con todas las novelas de Fred Vargas, de todas sus diferentes series. Ahora entraremos a fondo. Me interesa también a subrayar, antes de empezar, que bueno, hay dos motivos, diríamos, aparte de la celebración en Oviedo de la presencia de Fred Vargas, o de la singularidad de la presencia de Vargas aquí. Uno es la idea de la oferta plural. Hay una sugerencia muy amplia. Voy a centrar fundamentalmente en tres títulos, pero en realidad yo tengo aquí delante 14 novelas de Fred Vargas, cada una de las cuales es extraordinariamente interesante. Y también quiero subrayar como elemento común a todo, a esta oferta plural, la calidad extraordinaria de la literatura. De una mujer, de una escritora, en nuestro país no tan popular, evidentemente ese conocimiento por parte del público creció a partir del premio Princesa de Asturias en 2018, pero sigue siendo, creo, sin conocer evidentemente el mundo editorial al 100%, ¿no? No sigue siendo una bestseller, no es alguien que vende grandes tiradas, ¿no? Pero en cualquier caso es una escritora formidable, de una calidad extraordinaria, con estas referencias, como dices, académicas, pero académico suena normalmente a serio, suena normalmente a aburrido y no hay nada de esto, al contrario, ¿no? Querría comentar también muy brevemente, precisamente jugando con lo que has planteado, ¿no? Ese equívoco al que puede inducir el nombre, ¿no? Fred Vargas, Fred parecería un señor y además un señor, no Es sé. una película de Hollywood, ¿no? Con Orson Sí. Welles. Sí, bueno, no sé, no, el nombre sí, efectivamente, es de una película con Ava Gardner y su hermana, tiene una hermana gemela, Jo, que fue la que adoptó el apellido Vargas, ¿no? Porque ella se llama Frédéric, y ahí el Fred, Frédéric Audouin Rousseau, bueno, una mujer nacida en París en el año 57, con una formación, como decías, académica muy sólida, vinculada a la arqueología y a la historia. En realidad ella es doctora en historia con una tesis sobre la peste en la Edad Media. Es arqueozoóloga, y esto tiene muchísima presencia en sus novelas, medievalista. Trabajó como investigadora en el prestigioso CNRS, este Centro Nacional de Investigación Científica, que bueno, es digamos, la institución puntera en investigación en Francia, el Instituto Pasteur. Ha participado a pie de campo, digamos, ¿no? En excavaciones arqueológicas, que ese es su dominio, ¿no? Procede de una familia muy vinculada al arte, a la cultura. Es hija de un escritor, Philippe Audouin, un surrealista, amigo de André Breton. Tiene esta hermana gemela, Jo Vargas, Joël, y tiene un hermano, un historiador, Stéphane Audouin Rousseau, también que se desenvuelve como es en estos años. Fred Vargas es Fred por Frederick, obviamente, y Vargas, por lo que decía, en La Condesa Descalza, interpretó un personaje que interpretó Ava Gardner y se lo adjudicó su hermana como apellido, ¿no? Desde pequeña empezó a escribir literatura y novela negra en particular. A los 28 escribió su primera narración policíaca y desde entonces ha ido completando su obra, que tiene ya una veintena de títulos, pero como digo, hay 14 o 15 que son de este ámbito policial. Pero yo creo que confundimos al oyente si solamente decimos que es de ámbito policial, porque en realidad es muy rico, es muy singular, muy particular por razones que luego veremos, esta adscripción al género. Tiene, por supuesto, ya sin seudónimo, con su nombre verdadero, publicaciones de carácter científico, pues ya en ámbitos pertenecientes al dominio profesional en el que se desenvuelve, ¿no? No sé si hay un guiño también, perdón, antes me he metido la pata con lo del cine, fíjate, me iba yo a Orson Welles y a Seth de Mal, no sé por qué me iba allí, no es ahí, efectivamente no era ahí. Pero hablando de eso, y perdona que te interrumpa en Sí. tu argumentación, Alberto, no sé si esta mujer, Fred Vargas, si hay algún tipo de vinculación también con nuestro país, no sé si por nuestra guerra civil todavía cercana, por todas esas personas que se tuvieron que exiliar a Francia, porque no sé, parece que hay un guiño en algunas de las novelas, porque sale un personaje que precisamente es un exiliado de la guerra civil, ¿no? Y suele aparecer en algunas Yo de las desconozco. novelas de Fred Vargas. Yo desconozco ese vínculo, no lo sé. No lo sé. Lo que es evidente es que lo que podría inducir quizás es el apellido no tiene nada que ver, el apellido como es hispano, digamos, ¿no? Podría vincularse a una trayectoria, a una genealogía relacionada con nuestro país. Esa conexión no existe, puede existir por otra vía, pero no es, evidentemente, no es la del apellido. Popular en su país, más que aquí, muy premiada en el mundo entero. Los grandes premios de literatura criminal o de literatura negra en todo, en Italia, por supuesto en Francia, el Dagger International, el Premio Internacional Dagger, que es uno de los más importantes de literatura policíaca, lo ha ganado 3 veces, muy reconocida en su ámbito. Y bueno, quiero leer muy brevemente, lo recogí en su momento en mi crítica de 2018. Los argumentos, porque es una síntesis perfecta. Otras veces suena un poco las actas de los jurados con los que se justifica el premio suelen ser un poco más, digamos, pomposas, un poco más formales. En este caso lo es también, pero es extraordinariamente significativa y muy descriptiva para quien no conozca a la autora. Va a decir, dice de hecho el acta del jurado con mucha más precisión de lo que puedo decir yo. Va a resumir en qué consiste la obra de Fred Vargas. La premiaron en su momento por la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que abre al lector horizontes literarios inéditos. Destacando además que su escritura combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés. En cada una de sus novelas, la historia, mayúsculas, surge como metáfora de un presente desconcertante. El vaivén del tiempo, la revelación del mal, se conjugan en una sólida arquitectura literaria con un fondo inquietante que, para gozo del lector, siempre se resuelve como un desafío a la lógica. Bueno, aquí están los rasgos fundamentales. Aquí está dicho todo, prácticamente. Quiero subrayar varias cosas, pero en principio ahora, en este momento, la fundamental es el gozo. Es un placer leer, por muchas razones, ¿no? Las referencias, ahora entraremos, ¿no? La penetración, la capacidad de penetración en los personajes perfectamente construidos, pero las tramas también, muy singulares, ¿no? Como también espero comentarlo. Lo que yo conozco de la obra policial, que son, como digo, 14 libros, se desenvuelven, diríamos, como tres categorías, tres frentes distintos. Hay una primera novela autónoma, que vio la luz en el año 1994, autónoma porque, que yo sepa, no tiene que ver con ninguna serie. Se presenta aislada, sin conexión con ninguna otra, que es Los que van a morir te saludan. Es del año 94 y en España se presentó en 2008. Luego hay una trilogía, que es una breve serie, pero son tres libros cerrados, aunque luego hay ramificaciones, que se agrupó bajo la rúbrica de los tres evangelistas. Todos con siluela, con portadas muy francesas, pero preciosas. Pero no sé por qué digo pero. Francesas y además preciosas, ¿no? Con fotografías un poco vintage, ¿no? Del París de hace 50 años, ¿no? O 60 años. Los tres evangelistas se publicaron primero por separado los tres libros en Siruela, pero luego los agrupó, son del año 95, 96 y 97, en Francia, en España 10 años después, y luego en un único tomo en 2014. Que se levanten los muertos, aquí hay tres novelas. Voluminoso, como ves el texto, que se levanten los muertos, más allá a la derecha y sin hogar ni lugar. Luego comentaré cada uno de ellos. Y luego, por último, lo que es más, digamos, lo que describe mejor la novelística policial o el thriller de Fred Vargas es la serie del comisario Adams Berg, que tiene ya 10 novelas en su edición española, la última de las cuales creo que va a ser la penúltima, porque como digo, en noviembre la que se va a presentar va a seguir siendo de esta serie, de la que voy a hablar con un poco más de detalle. Esta última de la serie hasta ahora es Cuando sale la reclusa, que es del año 2017, que es la que acabaré comentando. Pero luego quiero presentar, aunque sea muy por encima, porque tengo aquí la pila, como digo, de todos los libros, el resto de la serie de Adams Berg, para que por lo menos nuestros oyentes vean los títulos. Los que van a morir te saludan. Se publicó, como digo, en España hace 15 años casi, traducido por Blanca Riestra, que a su vez es también escritora, ¿no? Aquí quizás habría que detenerse un segundito en algo que yo he comentado otras veces, ¿no? El hecho de que algunas veces lo he comentado metiendo la pata abiertamente, ¿no? Porque desconocía que el traductor habitual había fallecido y por tanto, la editorial lo había sustituido, ¿no? Pero hay mucha dispersión con respecto a los traductores en la obra. Claro, es que es muy copiosa y pasa muchos años y hay muchas vicisitudes. Me imagino que también habrá elementos que tienen que ver con la propia trayectoria profesional del traductor. Es posible que a lo mejor la editorial pretendiera que fuera el mismo traductor que la novela anterior, pero en ese momento el traductor estaba ocupado en otras labores, ¿no? Blanca Riestra, traduce esta primera novela, pero luego Elena el Amo, en la trilogía que hemos comentado, traduce la primera de la trilogía. Manuel Serrat Crespo se hace cargo de la segunda de la trilogía. Anne-Hélène Suárez Girard, que es bueno, vinculada a Gonzalo Suárez, escritor, traduce la tercera y que además ha traducido también unos cuantos de la serie de Adamsberg, pero también Elena del Amo traduce algún libro de la serie de Adamsberg. Bueno, estas reflexiones que yo he hecho siempre acerca de la traducción, de la voz del traductor, es evidente que si el traductor pretende ocultarse, digamos, no mostrar la voz del escritor, pero es inevitable dejar un pozo, ¿no? O incluso como sabes, como hemos hablado aquí, ¿no? Más de una ocasión, ¿no? La elección incluso de una determinada palabra, un sustantivo, un adjetivo, no hay una traslación exacta, ¿no? Y por tanto, la elección de cuál es el sustantivo o el adjetivo por el que opta el traductor dice cosas también acerca de él. Bueno, en cualquier caso, una pequeña objeción, este hecho de la variación en los traductores a lo largo de toda la serie. Los que van a morir te saludan, claro, un título que lleva a Roma, evidentemente. Son tres jóvenes protagonistas, tres jóvenes franceses que estudian en Roma. Se hacen llamar a sí mismos Claudio, Tiberio y Nerón. Tienen vidas acomodadas, de estudiantes, de vida solucionada, y esa vida plácida se ve alterada por la muerte de, bueno, sin a priori demasiada explicación, bajo los efectos de la ingestión de dosis altas de cicuta, de Henri Valobert, que es el padre de Claudio. Muere en una fiesta un poco así esotérica en el Palacio Farnese romano. Monsieur Valobert se dedicaba al coleccionismo de arte y no tenía realmente, sus negocios no eran del todo claros, su posición y su prestigio no encajaban con esa oscuridad turbio de alguno de los negocios. Su mujer, la mujer del fallecido, Laura, tiene además un pasado oculto, y no estoy desvelando cosas demasiado sustanciales, ¿no? Un secreto comprometedor para su marido, con conexiones con las mafias italianas. Y además, los tres amigos están vinculados con una tutela casi parental por Monseñor Lorenzo Vitelli, que era un obispo algo enigmático, lo es en la novela, que se mueve en las salas de la Biblioteca Vaticana, en donde han desaparecido unos dibujos, alguno muy valioso, de Miguel Ángel. Entonces, como ves, aquí también tenemos un mundo de los dibujos, de Miguel Ángel, el Renacimiento, tenemos el Vaticano, que es un mundo que conoce bien por su trayectoria académica la propia autora. Por el camino, además, para completar la trama, el fallecido tiene un hermano que era en ese momento ministro del Interior francés. Entonces, eso es lo que hace que el gobierno francés mande a Roma a Richard Valence, que es un jurista reconocido, muy serio, muy duro, muy impenetrable, que es el que tiene que esclarecer los hechos. A partir de aquí se desarrolla la novela, pues simplemente pretendo una pincelada de cuál sería la trama argumental, y no me puedo parar en todos ellos con detalles, simplemente muestro. Y bueno, lo importante aquí no es tanto la trama. A mi juicio, la trama no me parece demasiado. De hecho, yo creo que es una voluntad explícita de la propia autora, ¿no? Que adelgaza las tramas hasta extremos que las convierten, no digo en superfluas, pero sí por lo menos en algo menos importante. Ella misma, yo le he leído alguna declaración, alguna entrevista, en donde dice: "Detesto hablar del calibre del proyectil, hacer el análisis del arma del delito. Lo que para mí es importante es quién ha disparado y por qué no". De manera que, bueno, es literatura policíaca, pero muy particular porque los aspectos técnicos, aunque en las últimas novelas sí que se detiene un poco más en este tipo de detalles, ¿no? De aclarar estos detalles de intendencia técnica con respecto a los crímenes, ¿no? Crímenes, ¿no? Pero bueno, en esto está, en esa trama delgada, está parte de la singularidad, que es enorme, extraordinaria, de Fred Vargas. Y está también en esta primera novela, la profundización, como decía, en los personajes. Cada uno de ellos tiene vida, ¿no? No son simplemente una presencia funcional para llenar la trama, ¿no? Las menciones, las referencias cultas, constantes menciones a la historia, la erudición, pero no pesada, no impositiva, no abrumadora, ¿no? Pero muy, muy ostensible, claro. La huida de los estereotipos, claro, es verdad que esto ya en este momento, en donde cada pueblo del mundo tiene un detective y una novela ambientada en el detective de Peñaranda, voy a delirar un poco. Entonces, claro, hay de todo, pero en cualquier caso podríamos pensar los prototipos de la literatura negra, ¿no? Estos detectives oscuros, un poco perdedores, un poco amargados, que se pasean con gabardinas cochambrosas por callejones siniestros, ¿no? Bueno, pues no es esto, ¿no? O yo qué sé, estos casos más Sherlock Holmes, ¿no? De intelectuales muy racionales que desentrañan crímenes muy, muy, muy, muy matemáticos, muy científicos, plagados de pistas falsas, pues tampoco es esto, ¿no? O esta versión más dura, ¿no? De otro, esa novela policial también que se desenvuelve en entornos conflictivos, marginales, con psicópatas que asesinan sin freno alguno. No es nada de esto, es muy particular porque ese mundo es un mundo, el mundo de los crímenes, de las investigaciones que nos presenta Fred Vargas, es, como digo, está repleto de esta mención traducción, a la, luego entraré en más detalles, ¿no? A la historia, a la cultura, infinidad de referencias cultas, ¿no? Luego también un sentido del humor muy sutil, pero muy presente también, personajes muy poco convencionales, y una atmósfera siempre un poco que nos hace avanzar, ¿no? Una atmósfera un poco misteriosa, muy sugestiva, fascinante en realidad, y es que y vuelvo a utilizar términos que utilizo habitualmente cuando presento libros de esta índole, ¿no? Es decir, te atrapan desde el primer momento y en 2 tardes los liquidas, ¿no? Porque con pesar también, ¿no? Con gozo, con placer, porque vas avanzando entusiasmado, pero a la vez no te gusta terminar, ¿no? Querrías convivir dentro de esa novela toda tu vida, ¿no? De hecho, quienes somos, digamos, forofos de Fernando Vargas, como decía al principio, yo estoy deseando que llegue el 8 de noviembre para comprar el La siguiente libro. losa, la losa va a ser el Sobre título, la ¿no? De la losa, nueva obra. sobre la losa se va a llamar. Entonces, bueno, el segundo de la serie que hoy presento, uno de los libros, es Los Tres Evangelistas, esta compilación de las tres novelas, y Ya ahora veremos estamos por qué. pensando dónde está el cuarto. Es lo que estamos pensando la mayoría de la Sí, bueno, gente. ¿Dónde está el cuarto evangelista? hay una especie de cuarto también, ¿no? Son tres jóvenes que no lo son tanto, tienen 35 años, que por azares de la vida y por razones de oportunidad, porque están en paro y no tienen ingresos económicos, acaban coincidiendo en un caserón destartalado en un barrio parisino. Son historiadores y, bueno, el hecho de que sean historiadores, pues evidentemente es la rendija por la que se va a colar, pues, toda la formación que tiene Fred Vargas, ¿no? Entonces, bueno, cultivan su pasión como historiadores de un modo un poco estéril, porque digo, están en paro, van transitando de uno a otro empleo, digamos, alimenticio. Bueno, malviven en una especie como de relativo, discutible, pero presente, yo creo, fracaso vital, diríamos, ¿no? Ellos, en el momento de uno de los libros, dicen: somos tres hombres de 35 años que viven juntos en un caserón medio en ruinas, ¿no? Una imagen muy descriptiva de esto que podríamos llamar un relativo fracaso vital, ¿no? Lucien de Bernois es un historiador contemporaneísta, nos dice literalmente de él, perpetuamente sumido en el estudio de los entresijos de la Primera Guerra Mundial. Ese es su ámbito de interés, ¿no? Matías de la Mar es prehistoriador, es un ser primitivo que se pasea por las novelas descalzo y desnudo. Si se tiene que vestir, lo hace, pero siempre sin ropa interior. Indiferente, nos dicen de él, y hostil respecto a todo lo que había podido pasar después del año 10.000 antes de Jesucristo. Un prehistoriador. Y luego tenemos al tercero, Marc Van Dusler, que es medievalista y que se entrega de manera apasionada a asuntos que para un profano, pues, son absolutamente áridos, ¿no? Su dedicación profesional es el comercio del campo y los excedentes de la producción rural en los siglos XI y XII. Son solitarios, él también en particular, pero solitarios son los tres. Él, muy romántico, también se nos dice de la novela, el narrador nos dice: solo le interesaban la Edad Media y los amores desesperados, se nos dice de él. Y bueno, será el que descubre la mansión en ruinas, propicia el encuentro y la convivencia de los tres compañeros, los recluta, se instalan en ese callejón, en ese caserón, y se instalan además respetando un orden cronológico, el orden del tiempo, digamos, ¿no? Tienen un primer piso, una planta baja, que son las estancias comunes, y en este orden cronológico estaría lo desconocido, el misterio del origen, los instintos primarios. Y ahí coinciden los tres en los elementos comunes de la casa. Luego tenemos el primer piso, en donde se va abandonando poco a poco el caos. Comienza para el ser humano el lenguaje, el hombre desnudo se yergue, y por tanto esa es la planta en la que vive el prehistórico Matías. El siguiente nivel, dejamos atrás la antigüedad, estamos ya en el segundo piso de la mansión y empieza el segundo milenio, literalmente los contrastes, las audacias y las penas medievales. Por tanto, ahí reside el evangelista ocupado de la Edad Media. Ya en el piso siguiente, en el tercer plano, entonces, en el tercer plano ya es la decadencia, se nos presenta como la degradación, la historia contemporánea, la Gran Guerra, que es el dominio de Lucian, especializado como historiador en esa fase del tiempo. Tenemos todavía una última parte, una buhardilla, siguiendo lo que también en los libros se llama el orden del tiempo, en donde vive Van Dusler el Viejo, que es padrino de Mark, que es un ex policía mayor, un poco desencantado, ya de vuelta de todo, deambula por la casa y por la vida, sin prisas. Pero no ha perdido el olfato detectivesco, no ha perdido sobre todo las relaciones con antiguos colegas de profesión, y todo ello va a tener repercusión cuando hablemos de las intrigas, de las tramas que se van a resolver. Este Van Dusler el Viejo, inteligente, cáustico, es el que va a denominar, el que va a darles el nombre a sus tres compañeros. Lucien, Mathieu y Marc son obviamente San Lucas, San Mateo y San Marcos, y es el que les va a llamar los tres evangelistas. Los cuatro, se nos habla de ellos en la novela como cuatro hombres medio ahogados en el fracaso económico, con el improbable objetivo de unir sus esfuerzos para intentar salir bien librados. En la segunda y la tercera novela de la serie va a aparecer también otro personaje, Luis Kellweiler, apodado el Alemán, que es también un antiguo policía, que permanece un poco, digamos, de manera casi clandestina en el mundo de la investigación, por el que se adentra en compañía de un sapo. Singularidad del personaje, va a todas partes con su sapo, bufo, lo lleva en el bolsillo, y es otro rasgo que describe a su figura. Bueno, este conglomerado de personajes, de personalidades poco conciliables, se ven envueltos, en algunas ocasiones por azar, en extraños casos criminales. Los dos profesionales están movidos por sus impulsos naturales hacia la investigación, y los demás, bueno, son advenedizos que son captados por los profesionales precisamente para las labores detectivescas, porque como dice Marc Van Dusler el Viejo, tres investigadores capaces de bucear en el tiempo para sacar a flote un pasado sumergido deberían estar preparados para abordar la época actual. Y de esa manera los implica en los tres casos de las tres novelas. Los sintetizo muy rápidamente. La primera de las tres, que se levanten los muertos, aparece en un jardín vecino al caserón en el que ellos viven, aparece un árbol repentinamente. Un haya que de la noche al día aparece plantado en el jardín. A partir de ahí, el grupo empieza a indagar las causas de la desaparición de una cantante de ópera, Sofía Simeonidis. Y a partir de ahí también otros sucesos vinculados a la ausencia de esta cantante. En el segundo título de la trilogía, Más allá a la derecha, es quizá el ejemplo más emblemático de esta característica, de esta condición de arqueoceóloga de Fred Vargas. Entre las deposiciones de un perro en un parque parisino, Kellweiler encuentra un pequeño objeto en el que él cree ver un resto humano. A mí esa Efectivamente. me parece magnífica, Alberto. Yo creo que es quizás una de las que más recuerdo. Sí, porque es que el hecho en sí mismo ya es una genialidad, Sí, ¿no? Y sí, además sí, se sí, demuestra esta sí. peculiaridad, esto es lo específico de Fred Vargas. Efectivamente, rastreando en ese resto, acaba detectándose que se trata de una pequeña falange de uno de los dedos de un pie de una mujer. Y a partir de ahí, bueno, hay una investigación y que acaba llevando a los esto, evangelistas a Bretaña. Y luego el tercer libro de esta serie es Sin hogar ni lugar. Si tenemos tiempo, habrá un pequeño fragmento de este libro, precisamente, al término de la reseña. Entonces, bueno, todo, ya en las primeras páginas vemos los asesinatos bastante, bastante siniestros de mujeres en París. Y parece que entre todos ellos hay un vínculo con un joven discapacitado que, bueno, desde su infancia muy triste, está tutelado por una mujer, por Marthe, una prostituta, antigua prostituta, anciana, amiga de este Kellweiler, del alemán que colabora con los evangelistas. Y a partir de ahí, bueno, surge la investigación. Las tres novelas, en sí mismas, apasionantes, ¿no? 600 páginas, muy, muy en conjunto, ¿no? 600 páginas muy, muy sugestivas, ¿no? Avanzan esas páginas entre referencias literarias, marca distintiva del estilo Vargas. Aparece Moby Dick, hay un poema, por ejemplo, para que se vea este juego. No es simplemente un lucimiento de la erudición de la autora, ¿no? Todo está muy bien entramado con los argumentos, ¿no? Hay un poema de Gerard de Nerval que es el que explica, vamos a decirlo así, los asesinatos, por ejemplo, en el tercer libro. Hay muchas referencias culturales y, sobre todo, muchas calas en el objeto, los objetos de los estudios históricos de cada uno de los tres amigos, ¿no? Que permite, vamos a decirlo así, que Fred Vargas exponga o demuestre su profundo conocimiento de estos asuntos. Algunos de estos personajes, y esta es otra nota característica de las novelas de Fred Vargas, irrumpen de repente en las novelas de la tercera, del tercer frente que voy a presentar, que son las novelas de Adams. De manera que hay una, diríamos, intertextualidad incluso propia, digamos, donde, ¿no?, ella deja que de repente un evangelista aparezca en una novela de otra serie con la que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, voy a presentaros muy rápidamente. Yo he leído todos. El primero de todos, Huye rápido, vete lejos. Fíjate que este, quiero, como mera curiosidad para nuestros oyentes, es el número 21 de la colección de Siruela de novela policíaca. El hombre de los círculos azules es el número ya 31, tienen ya muchos años en a sus espaldas. Bajo los vientos de Neptuno ya es el 88. La tercera virgen, como esas portadas son preciosas, en todos los casos muy evocadoras, ¿no?, es el 116. Vamos avanzando. Un lugar incierto nos lleva al 156 de esta colección. El hombre del revés, este ya aparece publicitado como un caso del comisario Adamsberg, es el número 186 de la serie. El ejército furioso es el 210. Fluye el Sena, tres casos, son tres pequeñas novelitas del comisario Adamsberg, es ya el 231, y el penúltimo, antes del de Fred, el de la araña, ahora hablaremos, Tiempos de hielo, es el 320. El cuando sale la reclusa, que es una araña, ahora comentaré, cuando sale la reclusa, es el número 401. Por tanto, estamos teniendo prácticamente el recorrido de la historia entera de la colección policíaca de Siruela, viene punteada por diferentes títulos de Fred Vargas. Aquí hay muchas cosas muy interesantes. Lo principal es el comisario. El comisario es un personaje excepcional, es una creación literaria de primer orden, formidable. Es el jefe de una brigada, 27 agentes de la Brigada Criminal del Distrito 13 de París. Y es todo menos un héroe. Es más, es todo incluso menos un antihéroe también, ¿no? Porque bueno, es la antítesis de lo que se asocia al prototipo de detective de una novela policial. Es un tipo común, delgado, bajito, muy bajito, sin especial atractivo físico, eso sí, con una personalidad muy poderosa, muy fascinante. De naturaleza es muy reflexivo, se nos presenta como alguien de naturaleza infranerviosa, es decir, no se altera nunca. Hacía años se nos dice que el comisario no se sobresaltaba. Su modus operandi profesional, que es una de las singularidades, es la antítesis también de lo convencional. El detective extraordinariamente lógico, que hila atacabos, no, él se mueve por, bueno, métodos muy erráticos, se mueve por frente a las pulsiones muy notorias, cartesianas del resto de su equipo, que incluso se rebotan con él, ¿no?, porque lo consideran soñador, un utópico, etcétera. El comisario, se nos dice, veía entre las brumas. Es decir, él se mueve a partir de pálpitos, de intuiciones, se nos dice también, burbujas gaseosas que habitan en su cerebro. Difusos protopensamientos, es decir, pensamientos antes de los pensamientos. Pálpitos. Embriones, Leo, que se pasean y se toman su tiempo, aparecen y desaparecen, que vivirán o que morirán. Ideas, fogonazos, que pueden ser el germen de aquello, de la clave que ayude a desentrañar el enigma, ¿no? Su olfato, sus sensaciones, muchas veces además ancladas esas percepciones, esos pálpitos, esas intuiciones, ancladas en sucesos de su pasado. Y esta es otra dimensión de Fred Vargas interesante, porque lo psicoanalítico está muy presente. En casi muchas novelas, no digo casi todas, pero en bastantes de las novelas, hay algún psiquiatra operando, en activo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él duda, precisamente por estos pálpitos, por este modo de encarar la realidad, intuitivo, duda de las evidencias que de manera aparente saltan a la vista por la razón, la argumentación racional, ¿no? Y eso, como digo, le lleva a veces al enfrentamiento con sus subordinados. Entonces, bueno, este personaje es fundamental. Es uno de los principales atractivos de esta serie. También lo son, como hablábamos la semana pasada cuando nos referíamos a Mick Herron y su troupe de tipos raros. Aquí son raros, pero bueno, más convencionales que los disparatados de la Casa de la Ciénaga de la que hablábamos hace 7 días, ¿no? Tenemos al comandante Danglars, mente enciclopédica, una erudición Usted es el invasora, que tiene familia numerosa, y Alberto. con una vida personal totalmente destartalada, ¿no? El teniente Beirut, que es muy íntimo amigo del del comisario, pero también es un, porque los dos proceden de la región de los Pirineos, es un personaje también muy, de presencia muy singular, porque de pequeño, de chaval, de joven, en la adolescencia, recibió 14 puñaladas en el cráneo y por tanto el pelo le nace con colores diferentes y tiene una especie como de pelambrera rayada, atigrada, digamos. Luego está Boy Wassenet, con sus revistas de ictiología. Los animales tienen una presencia muy importante, claro, Fred Vargas se mueve en ese mundo, ¿no? De arqueozoología, ¿no? Tiene una presencia muy, muy, muy destacada, ¿no? Mercadet, que también como rasgo distintivo es hipersomne, y por tanto necesita dormir cada, nada, cada poco tiempo, cada 3 horas, y por tanto le han habilitado ahí una especie de jergón en la comisaría para que pueda dormir entre acción y acción, ¿no? Está la informática Froissy, que es muy eficiente, y además es la que se... La que se ocupa de tener el armario permanentemente lleno de reservas de alimentos, ¿no? Y es la que se preocupa de proveer a la brigada de sustento alimenticio, ¿no? La pasión por los cuentos de hadas de Mogadán, el sexismo y la homofobia de Noel, la muy enérgica y siempre disponible Violette Rétancourt, mujer muy grande, muy, muy, muy, muy, muy muy poderosa y que acaba sacándoles de las castañas de fuego en muchas ocasiones en los casos duros, ¿no? Y luego hay incluso, bueno, ahí está el joven Staller, que como dicen todos los miembros de la brigada, carece de ningún ámbito de excelencia y por lo tanto lo tienen poniendo cafés a sus compañeros, aunque en realidad va ganando en protagonismo a medida que avanza la serie. Y luego hay un personaje que obviamente no La participa chica, esa directamente. la chica, ¿no? No, no, yo me refería a un personaje que no participa en las tramas, pero que está presente constantemente, que es el Bola, que es un gato gordo y blanco que anda holgazaneando, se sube por la fotocopiadora de la brigada y está allí permanentemente, y que forma parte del escenario también, del paisaje humano que contemplamos cuando nos adentramos en las novelas, que insisto, son, en el caso concreto de esta serie, son 10 títulos, y por tanto los personajes tienen vicisitudes, les pasan cosas, entra uno nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, el que quiero comentar con un poco más de detenimiento, y voy a ser sincero, yo leí los primeros hace muchos años. Si me preguntas ahora que te resuma el argumento de la primera serie, es que ni me acuerdo, evidentemente. En cambio, este otro tema reciente, cuando sale La Reclusa, hay tramas paralelas a la principal. Eso es otro rasgo de Fred Vargas, ¿no? Hay una trama principal, pero hay digresiones muy interesantes con otras tramas que llevan a otras cuestiones, que giran en torno a algún personaje lateral, que siempre son interesantes. Aquí lo que hay que investigar es la muerte de unos ancianos en este libro, al parecer, provocadas por las picaduras de una de lo que se llama de la araña reclusa, una modalidad, digamos, de araña. Loxosceles rufescens. Rufescens es el nombre latino, ¿no? La investigación se abre a muchísimas interpretaciones, no sabemos qué es lo que está pasando, avanza por muchas vías diferentes, exige pruebas, exige pesquisas variadas, provoca constantemente la elaboración de hipótesis diferentes, que primero se confirman pero luego se van descartando y por tanto todo esto mantiene en vilo al lector. Está llena de giros, de equívocos, de sorpresas, de bueno, un relato subyugante que, como digo, se lee de manera compulsiva. Al lector lo deja, como todas las novelas de Fred Vargas, deslumbrado por la maestría de la autora, por su inteligencia muy profunda. Inteligencia es la palabra clave para hablar de Fred Vargas. A mí es lo que más me llama la atención. Debe serlo, obviamente, en su vida personal, en su vida profesional también, pero aflora de manera muy clara en las novelas. Esta inteligencia retadora. Retadora y también apabullante, porque deja al lector en muchas ocasiones en la sensación de decir, yo aquí no llego. Yo esto no puedo, me sobrepasa por todas partes, ¿no? Pero muy, muy, muy estimulante, ¿no? La amplia cultura, y luego esa, como decía, como vengo repitiendo, ¿no? Esta propuesta original que no tiene absolutamente nada que ver con la mayor parte de las novelas de este género. Y casi ni siquiera con ella misma, ¿no? Porque el núcleo central de las tramas cambia radicalmente, de repente nos vamos a Islandia y estamos en la Bretaña, es decir, cambia incluso el planteamiento totalmente, es muy original, muy con una imaginación extraordinaria. Y esta cuestión de las conexiones, ¿no? Que a mí me parece muy, muy... Yo no lo he visto nunca, ¿no? Y menos en este género, ¿no? Conexiones culturales, históricas, filosóficas, literarias, sin parangón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuando sale La Reclusa, estas arañas son el elemento capital de la trama, pero también tiene un valor metafórico extraordinario, ¿no? Entonces ya son realidades que no puedo comentar, ¿no? Porque sería desvelar la intriga del libro, ¿no? Entonces, bueno, son vínculos con antecedentes en la Edad Media, que es evidentemente un momento histórico, este medieval, que la autora conoce bien. Por cierto, un inciso, dice en un momento determinado, no sé exactamente quién, ¿no? Nuestra época, hace referencia a nuestra época, y se pregunta quién habla. ¿Civilizada? ¿Racional? ¿Tranquila? Nuestra época es nuestra prehistoria, es nuestra Edad Media. El hombre no ha cambiado ni un ápice, y menos aún en sus pensamientos primarios, ¿no? Esta derivación hacia la historia. Y luego, bueno, reflexiones en estas digresiones, reflexiones sobre las reclusas, y esta vez con comillas, diríamos, ¿no? Y ahí no quiero desvelar por qué digo reclusas, ya la reclusa no solamente es la araña reclusa, sino es otra cosa. Pero no quiero, habrá que leerse el libro para saber qué es esa otra cosa, pero no lo quiero desvelar. Está la expedición de Magallanes y la aventura meridional. Hay una derivación acerca de San Roque que le permite al autor hablarnos sobre la peste negra, que es el caso, bueno, ya es doctora. Su especialidad. Claro, ¿no? Hay citas de Corneille, de Voltaire, de Nietzsche, reflexiones sobre Sócrates y la mayéutica, versos de La Fontaine. Ahí está un cuento de Alphonse Daudet que explica un elemento principal de la investigación, ¿no? Hay infinidad de digresiones muy inteligentes, si vuelve a salir la palabra, guiños autorreferenciales. De repente aparece Mathieu, que es uno de los evangelistas al que habíamos dejado años atrás con la serie de los tres evangelistas. Infinidad de estímulos intelectuales, alusiones, juegos etimológicos, claves vinculadas al significado oculto de las palabras, dobles sentidos, pistas psicoanalíticas y, bueno, infinidad de manifestaciones, diríamos, insólitas de este talento descomunal de Fred Vargas, que, bueno, nos sorprende que un jurado de prestigio, en un premio, que evidentemente no es un premio para primerizos, ni es un premio para descubrir talentos, sino que consagra, no digo, Es esto para intelectuales celebra, claro, consagrados. gente consagrada, pues evidentemente no nos sorprende que haya aparecido Fred Vargas. Puede sorprender que un premio de esta índole premie a alguien de literatura policial, pero corrobora la tesis de que esto no es una novela policial, no son novelas policiales al uso. Es algo que tiene un alcance, unas dimensiones de muchísima más entidad. Por tanto, por todos estos motivos, yo recomiendo la lectura de cualquiera de las novelas. Ahora, yo creo que hay que empezar en el caso de las series, por las primeras, obviamente. Muy bien. Entonces, adelante con la primera de cada una de las series y estoy convencido de que aquellos de nuestros lectores que dispongan a estas alturas, sobre todo de tiempo, pues van a caer entusiasmados y van a querer leerse la obra entera. Eso es lo que necesitamos, tiempo para poder disfrutar de estas buenísimas propuestas. Tenemos y tiempo también vamos a necesitar para, pues, para la parte final del programa, ese fragmento que cuando quieras puedes leer, Alberto, aunque antes la propuesta de canción, ¿qué música vamos a poner para concluir el programa? Bueno, Mark Van Dusler, en la segunda de las novelas de los evangelistas, canta permanentemente una canción, la Chanson des Clowns, que es una canción de texto anónimo, cantada sobre una música, perdón, preexistente. Se cantaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por eso enlaza con el juego de los evangelistas y el especialista en la Primera Guerra Mundial. Se cantaba en las trincheras como un convertida, era una canción tradicional sobre, como digo, un texto anónimo. Se convirtió en una canción, en un himno antimilitarista. Entonces, bueno, Mark Van Dusler la canta en la novela, pero claro, A he Mark Van Dusler encontrado, no le has no encontrado. lo he encontrado, no he encontrado su interpretación. Entonces aquí va a aparecer en la voz de Maxime Martello con el acordeón de Aude Giuliano. Y luego el texto está sacado también de esa serie. Es un texto más largo, en el blog del programa lo dejaré completo, que es donde alcanza su pleno sentido, pero aquí por razones de tiempo voy a leer solamente una parte. Y el protagonista es este amigo de los tres, cuatro evangelistas, Louis K. Weiler, que es este antiguo policía alemán, y es el que va a protagonizar la escena. Bueno, pues cuando quieras y ya con eso concluimos. El asesino deja a su segunda víctima en París. Página 6. Louis K. Weiler lanzó el diario sobre la mesa. Ya había visto bastante y no tenía intención de abalanzarse sobre la página 6. Más tarde, quizá, cuando todo el asunto se hubiera enfriado, recortaría el artículo y lo archivaría. Fue a la cocina y se abrió una cerveza. Era la penúltima de la reserva. Se escribió una C mayúscula a bolígrafo en el dorso de la mano. En plena canícula de julio, era inevitable que aumentara notablemente el consumo. Por la noche leería las últimas noticias sobre los cambios ministeriales, la huelga de ferroviarios y los melones tirados en la carretera. Y se saltaría tranquilamente la página 6. Camisa abierta y botella en mano, Luis se puso de nuevo manos a la obra.